¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio de Puente Alto. Felices de estar nuevamente con ustedes. Siempre para mí es muy, pero muy importante, se lo he dicho muchas veces. Así que estoy feliz de comenzar un nuevo programa en un día de verano, a pesar de que hoy día no hizo tanto calor, pero de todas maneras el tiempo ya es veraniego. Tenemos un audio de antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras, para comenzar, si les parece, y después tenemos muy interesantes cosas para contarles a ustedes. Si tenemos el audio, vamos con el audio, si no, vamos. Bien, buenas tardes amigos de La Verdad, una alternativa, Claudio, María Cecilia, amigos de Puente Alto, Chile. La Verdad, una alternativa es el título, es la presentación, es el emblema característico del programa que se emite semana a semana. Allí nuestros compañeros redactores de Antimafia 2000, Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. Y la verdad, en este momento, fue una alternativa que optó por seguir y por involucrarse. O sea, fue la opción de un personaje que seguramente su nombre a ustedes les resultará familiar. Estoy hablando de Julián Assange. Julián Assange, que a través de su plataforma Wikileaks, concretamente, fue el responsable de difundir documentos secretos que revelan crímenes de guerra y abusos por parte de los gobiernos. Y el principal involucrado en este tipo de denuncias, por las denuncias, mejor dicho, perjudicado porque se revelaron todos los barbarismos que hace el gobierno de Estados Unidos, como siempre, es el protagonista básico del mundo y de América Latina para cometer violaciones y todo tipo de avasallamientos y corrupciones, fundamentalmente. Y precisamente hay una solicitud de extradición para que Julián Assange sea derivado, extraditado en el marco legal existente a los Estados Unidos para cumplir una pena de 175 años de prisión, una pena exageradísima desde todo punto de vista, no solamente por lo extensa de la sanción en cuanto a tiempo se refiere, sino al comparativo de que el gobierno americano y otros gobiernos satélites admiten que otro tipo de criminales, mejor dicho, criminales verdaderamente, no otro tipo, criminales verdaderamente, en muchas oportunidades reciban penas muy penas menores o literalmente estén caminando por las calles del mundo con impunidad absoluta. Julián Assange es un personaje mediático, un personaje que se ha caracterizado por la denuncia y precisamente por adoptar la verdad como una alternativa. A través de Wikileaks puso en conocimiento público toda una serie de informaciones y se ganó el odio de los Estados Unidos y de los países satélites. Se ganó el odio del poder. Nosotros como redactores de Antimafia 2000, ustedes como comunicadores de La Verdad, una alternativa y de todas las actividades de compromiso que hacen ustedes, Claudio Rojas y María Cecilia, y la audiencia de La Verdad, una alternativa, obviamente nos vemos obligados a apoyar a Julián Assange incondicionalmente. Su tarea de denuncia ha sido ejemplar y le costó caro. Assange, desde el año 2010, ha pasado 18 meses, 550 días, bajo arresto domiciliario, seguidos luego de 7 años de aislamiento total dentro de la pequeña embajada ecuatoriana donde pidió asilo, y finalmente 1 año y medio en la prisión máxima de seguridad de Belmarsh, una prisión construida hace 30 años para albergar a terroristas, asesinos en serie y narcotraficantes. Interesante cómo el poder, buscando siempre destruir, buscando siempre avasallar y destruir la personalidad, la figura y el trabajo de quienes van contra el poder, lo encierran en un establecimiento que fue construido para asesinos terroristas. Evidentemente, Julian Assange para ellos es un terrorista, peligroso terrorista. No tiene armas, no tiene artefactos nucleares, no tiene poder de fuego bélico, pero tiene y tuvo su plataforma WikiLeaks, que fue evidentemente mucho más eficiente que las armas. Él trabajó con la verdad, a través de la verdad, y como siempre en la historia de la humanidad, la verdad sigue siendo una de las herramientas más poderosas que las armas. Las armas las portan los hombres y los poderes que consideran que con la violencia y la sangre y el plomo pueden sacarse obstáculos de encima. Seguramente se los saquen, pero esos obstáculos cuando son retirados, cuando son asesinados, cuando son de esa forma destruidos, se transforman en un boomerang y se transforman en un aleccionamiento para el futuro de que el ataque a las conciencias, y el ataque a las conciencias de la verdad, porque lo que hizo Julian Assange fue, a través de difundir la verdad, crear una lucha de conciencia, y por lo tanto es un preso político de conciencia, y los victimarios o quienes lo tienen bajo prisión y bajo el ojo de la tormenta, son obviamente cómplices de este nuevo atropello. Así que se buscaron mucho tipo de cosas, lo acusó la policía sueca, lo acusó incluso de haber violado a dos chicas, a dos jóvenes, las jóvenes negaron, se lo absolvió, pero siempre el poder buscó desprestigiarlo, buscó siempre menospreciarlo. Nosotros apoyamos a Julian Assange, exhortamos a que todos ustedes, amigos oyentes de la audiencia de este programa, también lo apoyen. Sigan nuestros artículos que van a ir saliendo y vamos a ir informando sobre lo que puede ocurrir. El 4 de enero es determinante porque es la fecha en la que se marca como punto de referencia para decidirse la extradición o no, para que luego caiga sobre él, como les decíamos, una pena de 175 años de prisión. Una barbaridad. Absolutamente. Un nuevo atentado a la verdad, un nuevo terrorismo de Estado, de Estados Unidos en este caso. Desde Montevideo les habló George Almendras, desde la redacción de Antimafia 2000. Bueno, ahí estaba el despacho del periodista Jean-Georges Almendras, que nos tocó un tema muy interesante para. Vamos a hacer un comentario respecto de eso porque vale la pena. Julian Assange es un luchador por la verdad. La verdad es Cristo. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Y la verdad, y él es perseguido por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Para Dios, te das cuenta, quien se sacrifica por la verdad tiene la máxima recompensa. Él entregó la verdad. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que nosotros, todo lo que subimos, nosotros que estamos en la plataforma Chile Mejor Sin Telecentro, otras cosas, como Antimafia, supimos todo lo referente al TTP a través de la plataforma WikiLeaks, porque todo esto se filtró y se hizo, todo esto se pactó en secreto. Los gobiernos, el gobierno lo firmó en secreto. Para nada no se iba a conocer. Hay países que lo aprobaron y lo ratificaron también antes que Chile. Chile todavía no lo ha ratificado, por suerte. Y lo ratificaron en secreto. Si no hubiera sido por WikiLeaks, no hubiéramos sabido nada del TTP. Entonces se habría firmado sin saber lo que se estaba firmando, sin que nadie supiera nada y por conocer y darnos cuenta de la tremenda gravedad que tenía, por ejemplo. Entonces, él ha sido un tremendo aporte mundial a la verdad. La verdad que esconden los poderes del mundo, que son poderes nefastos, que están al amparo y a la sombra del anticristo, que es quien gobierna el mundo. Vamos con alguna reflexión que les quería comentar. Hoy día, jueves. De Yexa Coronal, como ustedes saben, Sí, claro, pero un ciclo de tormentas solares que va a haber desde esta fecha hasta el 2025. Me llamó muchísimo la atención. ¿No será que esto está relacionado con la purificación del planeta? Pensé. Esa noticia, como le digo, la vi en un portal científico. Apreciación. Llevando al otro plano. Porque está todo relacionado. Para Dios está todo relacionado. No hay nada independiente de otra cosa. Todo está relacionado. Les dejo la inquietud y bueno, atento a las novedades que nos depare ese ciclo de tormentas solares. Después de 800 años, salió también una interesante noticia, se podrá volver a ver la estrella de Belén en el cielo. Esta es una noticia que se las comento. No es que yo la no es que yo la suscriba, se las comento porque después de eso vamos a hacer un comentario que sí vale la pena hacer. Dice, será perceptible del 16 al 21 de diciembre, en horas después del atardecer, y se observará en cualquier parte del mundo. Salió en muchas páginas de todo el mundo esta noticia. El 2020 parece ser el año de las sorpresas, tal es así que a pocas semanas de culminar, ofrecerá el fenómeno astronómico extraordinario que no se suscitaba desde hace 800 años, la alineación de los planetas Júpiter y Saturno, evento conocido como la gran conjunción que da como resultado la famosa estrella de Belén de las Sagradas Escrituras. Además, este año suma la particularidad de que la estrella de Belén podrá apreciarse a pocos días de la Navidad, lo cual aporta cierto misticismo para los católicos, ya que la religión explica que esta estrella fue la que guió a los Reyes Magos. ¿Cuándo podrá verse? Bueno, ahora, eso es lo que dice la noticia desde el punto de vista científico. Porque en la escritura que cita la estrella de Belén, dice claramente en Mateo 2, versículos del 9 y 10, ellos, se refiere a los reyes magos, después de oír al rey, que era Herodes, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el viento. Hasta que llegó y se detuvo. A ver, iba delante de ellos significa que, si iba, significa que iba, o no, o estoy loco yo y entonces. Y se detuvo sobre donde dejaron con gran alegría. Entonces, la pregunta que yo les hago, queridos auditores, ¿qué clase de estrella se mueve? ¿Usted? Usted me dirá, puede ser un meteorito, pero tiene la posibilidad de avanzar y detenerse. Entonces, ¿qué clase de estrella? Una estrella. De que esa estrella, en realidad, en la escritura le llamaron estrella, pero en realidad era una nave extraterrestre, una nave de luz que guiaba y que iluminaba. Por supuesto, como hay muchas y muchas que se han visto, además, en este tiempo incluso mucho. Entonces, es una nave extraterrestre la que se movía. Y eso que estoy diciendo no es una herejía ni una blasfemia. Y si usamos el raciocinio con lógica, nos damos cuenta que es así, porque iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo donde estaban ellos. ¿Cómo es posible que una estrella? ¿Usted cree que un meteorito o una estrella fugaz se puede detener? ¿O una estrella del firmamento se acerca a tal distancia que pues, seguramente colapsaría el sistema solar? Entonces, no puede ser, no puede ser una estrella. Entonces, convenzámonos, queridos auditores, la estrella de Belén era una nave extraterrestre. No es un disparate lo que les digo, hay miles de pruebas de eso y podemos hacer un programa al respecto. Eso es cuanto les quería comentar, que es la noticia que está en muchos portales de la red, muchos portales de noticias internacionales hablan de la estrella de Belén. Ahora, nosotros siempre estamos hablando del final de los tiempos. Siempre en los programas nos preocupamos de decir esto es una evidencia de que es el final de los tiempos. El programa pasado hablamos del gran reseteo que tiene una fecha que ellos pusieron, porque Dios actúa después del hombre, porque Dios le da libre albedrío al hombre. Entonces el hombre hizo una agenda, que es la Agenda 2030, le puso plazo, le puso a contar de esta fecha empieza a. Entonces Dios va a intervenir antes de eso, porque Dios no quiere que pase eso. Entonces, por eso que nosotros siempre les he dicho yo que esas cosas no van a pasar, no van a alcanzar a pasar, al menos totalmente, porque la intervención divina va a venir. ¿Y cuál es la intervención divina? A través de las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuál es la intervención divina? A través del contacto cósmico. ¿Cuál es la intervención divina? A través de un asteroide. ¿Cuál es la intervención divina? A través de terremotos, volcanes, etcétera, etcétera. Inundaciones, tsunami, en fin. Esa es la intervención divina. Esa es la purificación del mundo, que lamentablemente tiene que ocurrir porque este planeta, esta civilización necesita ser purificada. Por el comportamiento que tiene, necesita ser purificada. Y ahora les vamos a dar otra evidencia de que estamos al final de los tiempos. Otra noticia que salió el día 7 de diciembre. El agua comienza a cotizar en el mercado de futuro de Wall Street. Eso significa el agua, que es el elemento fundamental de nuestro organismo. Nosotros podemos estar sin comer, pero si no podemos estar sin agua. No podemos estar sin agua. Nosotros podemos estar 30 días sin comer, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a pasar hambre, todo, pero no nos vamos a morir, vamos, si estamos hidratados. Entonces, el agua comienza a cotizar en bolsa. Eso significa que el agua va a ser ahora motivo de guerra, porque donde hay dinero hay guerra. De hecho, está profetizada una guerra por el agua. Entonces, el agua, que es la base de la vida en la Tierra, comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, informó hoy CME Group. Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez de agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. Vale decir que, de acuerdo a los precios que se vean, que se transen, que establezcan del precio del agua en la cuenca fluvial de California, se va a establecer el precio mundial del agua, así como se establece el precio del oro a nivel mundial, o el precio del cobre a nivel mundial, o el precio del petróleo a nivel mundial. Así va a ser el precio del agua. El agua entonces deja de ser un derecho humano, algo que nosotros constituye un anhelo en la nueva constitución. Pero lamentablemente el mundo va para allá, el mundo va a la tiranía total. Yo no quiero ser negativo, pero mi obligación es decir la verdad, les guste o no les guste. Entonces, la explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, ha sido como el cambio climático han llevado a este recurso a ser cada vez más escaso. En realidad, el hombre con la destrucción de la naturaleza ha alterado los equilibrios de los ecosistemas. Por eso que la escasez viene la escasez de agua. El cambio climático, que siempre le echan la culpa al CO2 o a los gases de efecto invernadero, qué sé yo, en realidad no es producido por el hombre, sino producido por un cuerpo que viene desde el exterior. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, porque realmente eso es lo que les tengo que decir, digamos, el agua. Con esto, lamentablemente, con esto, ¿saben lo que va a pasar? Que se va a hacer muy difícil que podamos sacar de la Constitución el tema del agua como un derecho humano. Eso va a ser muy difícil. Porque el mundo se impone por sobre nuestro país. Lamentablemente, nuestro país está en manos del poder mundial, lo creamos o no. Entonces, la ONU me da risa porque muchas veces hoy día me reía en una red social a la que tengo acceso, hablaban algunos compañeros de mandar una carta a la ONU. Resulta que la ONU es en las fauces del demonio. Entonces, es como para reclamar las cosas, las tiranías que se cometen en nuestro país, digamos. Entonces, eso es por desconocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo. Lamentablemente, la gente piensa, muchos, que la ONU es lo que realmente se supone que debiera ser, pero lamentablemente no es lo que debiera ser. La ONU está tomada por el poder mundial también, entonces el poder mundial está al servicio de la ONU y la ONU. De hecho, la Agenda 2030, que es la agenda Illuminati en el fondo, es una agenda de la ONU. El Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional son hermanos de la ONU. Entonces, están todos bajo el mismo tirano, cumpliendo la agenda del tirano. Aquí tengo las noticias desarrolladas de la reflexión que le hice respecto de la tormenta solar, pero ni siquiera se la voy a leer porque es un tema, la parte científica del tema que no vale la pena, digamos. Los científicos han luchado para predecir tanto la duración como la fuerza de los ciclos de las manchas solares porque carecemos de una comprensión fundamental del mecanismo que impulsa el ciclo. Por supuesto, ¿cuál es el mecanismo que impulsa el ciclo? ¿Cómo es posible que el sol, ustedes se han preguntado, cómo es posible que el sol tenga siempre llamas y no se apague nunca? ¿Quién le da la energía o el combustible? Entonces, esa es la casa de Cristo, el sol. Entonces, ahí está la energía para que haya siempre fuego ahí. Y haya energía amorosa, porque el fuego es un fuego amoroso, el del sol. Es un fuego que nos entibia, nos da el calor cuando hace frío, nos da un calor agradable. A veces nos da más calor de lo que quisiéramos, pero siempre es un calor que es necesario para la vida. Distinto es la luz o el fuego del Padre, que es el fuego del rayo, que es demasiado fuerte para nosotros. Entonces, ahí nos quemamos. Pero el sol es el amor del Cristo, Entonces, ese juego nos envuelve y permite la vida acá en el planeta. Se lo dije desde un punto de vista místico-espiritual, lo que fundamenta todo el quehacer del sol, toda la actividad del sol, es el sustento espiritual que tiene. Por eso que, y esto no es ninguna blasfemia, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que han visto, por ejemplo, el Santísimo en la Iglesia Católica, donde ponen una hostia grande? Bueno, casualmente es un sol. Y eso viene, los curas ni siquiera saben por qué es un sol. Si usted le pregunta a un cura, no tiene idea. Pero antiguamente, digamos, esto viene desde el tiempo de la Atlántida. Y entonces, cuando existía el conocimiento espiritual y los seres de luz y los seres extraterrestres iban, bajaban y subían, y se iban, y estaban en permanente comunicación. De ahí viene ese santísimo, digamos, para poner la hostia grande, que representa el sol, el habitáculo de Cristo, y justo poner la hostia que representa a Cristo. Entonces, se los menciona así como al pasar, ¿no? ¿No? ¿No? Es un tema que da para analizarlo con más profundidad. Bueno, vamos a nuestro país y una de las cosas más importantes que quería destacar es un caso que es de tremenda gravedad, que es el caso de la triangulación que implica a la familia de Piñera. Para entender la gravedad de los hechos hay que partir señalando que se está jugando con la plata de los afiliados. En el caso de Habitat, con una empresa que se llama Moneda Asset, que es de estas empresas de inversiones, ¿ya? De instrumentos de inversión, que maneja el fideicomiso ciego de Sebastián Piñera. Se supone que Piñera no sabe lo que se hace con su plata. Eso es un fideicomiso ciego. Usted no lo cree, ni yo tampoco. Y otra empresa que se llama Inversiones La Construcción, ILC, que es socia de Habitat. Piñera invierte 17.513 millones de pesos en Moneda Asset. Y con esas enormes cantidades invierte en la construcción, se ganan utilidades y se va comprando participación a través de terceros. Al invertir en Habitat, que está prohibido por ley, al invertir una AFP no puede invertir ni directa ni indirectamente en otra AFP o en sí misma. Pero al comprar, porque al invertir, ellos están, ¿qué es lo que invierten en la plata de los afiliados? Y invierten en la misma AFP, ¿qué están haciendo? Están comprando, de alguna manera, participación en la AFP, indirectamente. Entonces, la situación se agrava con el proyecto de reforma provisional que pretende beneficiar a Volcom, administrado por el hijo de Piñera. Volcom, quienes actualmente están recibiendo la plata de los afiliados a la AFP, sin siquiera cumplir los requisitos legales por ser una empresa de alto riesgo. El problema del Volcom es simple. El hermano del gerente general de la asociación de AFP, Felipe Larraín Aninat, junto a Sebastián Piñera Morel, fundaron Volcom AGF en 2015. Cinco AFP, Habitat, Cuprum, Plan Vital, Capital y Provida, les pasaron 500 millones de dólares, sin cumplir ni años de experiencia ni clasificación de riesgo en la Comisión Clasificadora de Riesgo CCR. Por lo tanto, al no cumplir eso, no podría invertirse en una empresa que no tenga clasificación de riesgo, porque está jugando con la plata de los afiliados. Volcom, en el fondo P-Secundario II, perdió el 77% en un día, 122 millones de dólares. Y la AFP al mes siguiente le aportaron 7,5 millones de dólares, a pesar de las enormes pérdidas. Se trata de un caso de posible administración desleal. Quienes debían controlar era la Superintendencia de Pensiones. la Comisión para el Mercado Financiero y la Comisión. Ninguna se ha pronunciado respecto al gravísimo caso Volcom. Fernando Larraín Aninat, además de ser gerente general de la Asociación de AFP, es director de la CCR, que es la Comisión Clasificadora de Riesgo. Realmente hay una cantidad de conflictos de interés aquí, pero que es tremendo. Esta cosa, esto es, pero si se está descubriendo y es realmente la cantidad de cosas que hay aquí es impresionante. El sábado 28 de noviembre del 2020, después que explotaran públicamente las triangulaciones de Piñera, la CCR, que es la Comisión Clasificadora de Riesgo, intentó autorizar clasificación de riesgo a Volcom para tapar este tremendo ilícito. La foto es la prueba, y lo peor es que se trata de Fernando Larraín Aynat usando su poder en la CCR para encubrir a Volcom, empresa de su hermano Felipe Larraín Aynat. Por favor, todos los diputados deberían iniciar ya la investigación por las triangulaciones dado ante las graves denuncias de CP, CMF y CCR que están encubriendo en vez de fiscalizar y poner las cosas en orden, caiga quien caiga. Piñera, multimillonario chileno, que nadie sabe qué produce, Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, Mario Marcel, presidente del Banco Central, y AFP Habitat, por apoderarse de los fondos de trabajadores. Gino Lorenzini denuncia que AFP Habitat habría estado invirtiendo en AGF Moneda Asset, empresa administradora por el fideicomiso de ciego del presidente Piñera, y que esta última a su vez invierte en inmobiliaria de construcción, compañía que es dueña de Habitat. A ver, para que no nos entendamos, para que no nos confundamos. En resumen, en forma muy simple, Piñera Morel, que es el hijo de Piñera, obviamente que recibe la orden al oído, ustedes saben de quién, fabricó un fondo de inversión con un amiguito, que es este niño Larraín Aynat. Sin clasificación de riesgo, sin experiencia. Cuatro AFP le pasaron más de 120 palos verdes cada una. Perdieron más del 70% y después le pasaron más plata. El caso Cabal es un juego de niños al lado de esto. Entonces, es realmente descarado, absolutamente descarado. Y yo no defiendo al señor Lorenzini porque él es pro AFP, porque se sirve de la AFP y gana plata con la AFP, lo que no es un delito. Pero él denunció este tema muy claramente y le han hecho la guerra y lo han desvirtuado, pero ya de una manera, no lo vamos a detallar aquí, pero realmente, como yo he seguido el caso, lo he estudiado a fondo, le han hecho la guerra de una manera tan siniestra, tan brutal, como ustedes no se imaginan. Se tiró contra el poder que hay en este país. Entonces, el poder económico se sustenta en la AFP. La AFP son las que sostienen el sistema neoliberal nefasto que tenemos en este país, a costa de la pobreza de muchos chilenos. Entonces, esto es realmente grave. Yo no sé si la Cámara de Diputados, que le corresponde fiscalizar, va a tener los cojones o la voluntad de fiscalizar realmente este tema, o esto va a quedar, se va a perder ahí y se va a buscar una componenda, como siempre, estos corruptos que nos están acostumbrados a sus, lamentablemente, arreglines o acuerdos, no sé, que esto debiera, en cualquier país civilizado y decente, esto le costaría la salida al presidente de la República. En cualquier país, en cualquiera, menos en Chile, porque Chile en este momento es uno de los países más corruptos porque es un país secuestrado, secuestrado por el poder económico, el poder de las familias poderosas de Chile que son dueñas de todo y que por supuesto manejan al poder político, manejan al poder militar manejan el poder legislativo, por supuesto, el Senado hace lo que les pida. La comisión, la Cámara de Diputados, por lo menos, es un poquito más objetiva. Pero el Senado es una vergüenza, realmente es asqueroso, es vomitivo el Senado. Y el Poder Judicial, lamentablemente, la cúpula del Poder Judicial también está secuestrada. La Corte Suprema falla lo que ellos quieren y los fallos salen en el Mercurio. Entonces, antes de que los den la Secretaría del Tribunal de alzada, es como, es una vergüenza. El Poder Judicial, que alguna vez era un orgullo para el país, el Poder Judicial, se hablaba a nivel mundial del Poder Judicial chileno, hoy día es una vergüenza. Bueno, y para terminar, nuevo montaje en Carabineros, el incendio que salió a la luz, digamos, el incendio que ocurrió el 14 de noviembre de 2019 en el Hotel Principado de Asturias, ahí en el Parque Bustamante, al llegar a Providencia, Matías Rojas, Benjamín Espinosa y Jesús Centeno fueron detenidos por Carabineros luego de asistir a las movilizaciones en Plaza Dignidad. En ese momento eran seguidos por personal intramarchas desde hacía 2 días. Fueron acusados de incendiar y lanzar bombas molotov al Hotel Principado, Estación Baquedano, y una faena en construcción. Este medio tuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación, los que revelan irregularidades en el caso y el actuar de este personal dirigido por David Gaete, teniente de la Dirección de Inteligencia Policial de la institución. Mi hijo es estudiante del Liceo de Aplicación, debería estar cursando este año cuarto medio. Cumplió 19, con sus 19 años en la cárcel. Él salió a manifestarse como todas las personas. Puedo asegurar que no quemó el hotel y que es todo parte de un montaje, relata su madre al teléfono. Pero eso no es lo más gravitante. Bueno, toda madre conoce a su hijo. Pero lo más impactante de esto es otro dato que alerta a Morales, es el proceder de este equipo, ya que sería ilegal. Pues la policía en un estado de derecho y democrático no puede actuar por sí sola sin la previa orden de un juez, debido al artículo 226 bis del Código Procesal Penal, en que se establece el uso de agentes encubiertos solo si el Ministerio Público posee la autorización de un juez de garantía para proceder a una investigación. En el registro audiovisual de 9 segundos, se observa a uno de los presuntos imputados en la faena de la construcción de la Universidad de Chile, en donde se escucha la voz de la persona que graba desde un celular y dice, ya hermanito, y posteriormente se ve el lanzamiento de la bomba Molotov. Según una fuente cercana al proceso, esta voz corresponde a David Gaete, incitando a lanzar el artefacto incendiario a sus, ¿a quiénes? A sus dirigidos. Entonces, ahora, otra cosa que es tremendamente grave en la causa, que es muy larga y tiene muchas cosas inconsistencias, ninguna cosa concluyente, es que 32 de los 35 testigos son carabineros infiltrados que promovían los destrozos. Entonces, ¿usted cree que puede ser un testimonio válido ese? No, pues el objetivo en este momento de carabineros por orden del gobierno es criminalizar la protesta a como dé lugar. Es lo único que les interesa, criminalizar la protesta. Ahora, tenemos, parece que, unas preguntas de nuestro público. Vamos con las preguntas. Claudio, de parte de Araceli Espinosa. Oiga, interesante su lo estoy escuchando. Nos dice, ¿por qué es importante el tema del eclipse? ¿Significa algo? ¿Por qué las civilizaciones antiguas le tenían tanto miedo o tanto temor? Claudio. Bueno, el eclipse del 14 de diciembre seguramente se refiere a usted. Los eclipses generalmente se asocian a cambios, a procesos de cambios o saltos evolutivos relacionados con la evolución del planeta. Hay eclipses de sol y eclipses de luna. Pero yo no le doy mayor importancia, está dentro de las cosas que tienen que pasar, digamos. Yo le doy más importancia a lo que mencionamos, por ejemplo, esto de del ciclo de tormentas solares. Eso creo que es mucho más decisivo que un eclipse. El eclipse es bonito para los astrónomos, que le van a sacar fotos, a los turistas, y mucha gente que le interesa ese tema, y es respetable por lo demás, pero desde el punto de vista del proceso de desencadenamiento de la purificación del planeta o del desarrollo del apocalipsis, lo encuentro absolutamente irrelevante. Es mucho más irrelevante, mucho más relevante, como le acabo de decir, sin lugar a duda, el tema de las tormentas solares. Una cosa, como dicen los científicos, sin saber lo que están diciendo, de que va a haber un ciclo de tormentas solares que va a durar hasta el 2025, y diciendo que es algo que nunca había pasado. Entonces, o desde que se tiene el registro, entonces eso me parece más relevante, de verdad. ¿Vamos con otra pregunta? Jennifer Saldía, ¿cuándo cree usted que las cuentas del agua van a subir realmente a un cloud y si se transan en la bolsa? En este país siempre han sido propiedad de privados y no de todos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es la agenda que viene? ¿Y a qué se refiere usted con el reseteo mental? José Hernández, por acá, Claudio, pregunta. Vamos con la pregunta de cuándo va a subir el agua. Eso la verdad es que no lo manejo. La propiedad del agua hoy día es de una empresa española. Es una transnacional, digamos, y va en la dirección de que seguramente en la medida que sientan que esta gente tiene ambición sin límite, así que la va a subir en cualquier momento, pero esto ¿qué va a significar? Que va a ser muy difícil que nosotros podamos conseguir que el agua sea un derecho humano. Y no siempre fue privada. Desde antes del año 81 no era privada el agua. Había una empresa estatal, casi como Agua Andina, pero que era estatal, que se llamaba EMOS, Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, y era la que regulaba el agua. Y el agua era pública, una empresa pública, digamos, y existía el derecho humano al agua, y obviamente que había que pagar por un servicio del agua, pero las cuentas del agua eran un precio ridículo. Era ridículo, era como decir, paguemos 1.000 pesos por casa. No sé, no me acuerdo la cantidad, pero sé que era muy bajo. No sé, eso es cuanto le puedo decir, mi querido auditor. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Por qué la ciencia, los astrónomos, los astrofísicos no hablan abiertamente del fenómeno de los ovnis, sabiendo que ellos tienen contacto constantemente con ellos en imágenes? ¿Por qué no lo hablan directamente con la comunidad, con todos? ¿Qué se está escondiendo, Claudio? Bueno, muy simple, querido auditor. La respuesta tiene relación con quién es dueño del mundo. La NASA acaba de decir, a propósito de una noticia que yo leí, es que la NASA acaba de decir, por ejemplo, y que está relacionado con su pregunta, ratifica, por ejemplo, que la institución, la NASA hace una declaración tras los rumores de un trato entre Estados Unidos y los alienígenas. Y dice, esta noticia salió hoy en el RT en español, y dice, para que vea usted, si bien la agencia no hizo referencia directa a la viralizada entrevista, sí confirmó que por el momento no se han encontrado signos de vida extraterrestre. Eso es la mentira más grande que usted puede escuchar. No existe una mentira más grande que eso. Porque la NASA, ¿usted cree que depende del gobierno de Estados Unidos? No. La NASA no depende del gobierno de Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Hay un poder superior que gobierna la NASA, igual que la CIA, que es el Estado Profundo, o el establishment, como llaman, o el lobby. Usted tiene que haber escuchado más de alguna vez eso. pero son el lobby sionista o el lobby que maneja el mundo, son los dueños de los que dirigen la NASA y los que dirigen ese tipo de cosas. La NASA, ahí tiene, ¿cuántos están los mejores científicos de la NASA? ¿Ves? Y ahí tiene la respuesta. La respuesta es que los mejores científicos del mundo, las universidades más famosas del mundo, tienen prohibido hablar de este tema. A pesar de eso, la NASA está contradiciendo al Pentágono, el Pentágono, que desclasificó hace un poco más de un par de meses atrás, archivos OVNI, y hablando de que el fenómeno OVNI es real y que fue captado en tal fecha, así, ya sabes, y dio características de los seres que eran pacíficos, y punto. Y la Marina norteamericana también desclasificó archivos OVNI, y el FBI es el que más ha desclasificado archivos secretos OVNI, porque ellos por su política tienen que, después de 40 años, tienen que desclasificarlo. Y entonces hay una cantidad de evidencia OVNI de los archivos que ha desclasificado el FBI que usted no se puede imaginar las cosas que hay. Incluso han clasificado las razas. Es una cosa de loco. Entonces, la NASA es la institución más mentirosa que existe en el planeta después de la CIA. Entonces, ¿qué quiere que le digan? ¿Por qué los científicos no van a conocer esto? Porque los científicos más famosos y la ciencia oficial, llamémoslo así, está en poder de quienes no quieren saber que esto se dé a conocer. Porque ellos basan su poder justamente en eso. Porque si esto se da a conocer, la gente les va a perder el miedo y en ese momento ellos van a bajar. Y del momento que ellos bajan, se acaba el poder mundial, se acaba la tiranía mundial, se acaba todo lo que ellos tienen, se acaban sus riquezas, se acaba toda la explotación, se acaba no es la esclavitud nuestra, se acaban todas las cosas que ellos no quieren que se acaben. Ellos quieren mantenernos allá aplastados en el suelo. ¿Vamos con otra pregunta? Usted, don Claudio, por acá la señora Guillermina Plaza pregunta. Decía que la ONU está al servicio de los grandes, ricos y dueños del mundo, la familia. No es Trump, no es Biden, no es China, son familias. Y todas las instituciones funcionan para pa engañarnos, para engrupirnos, para mantenernos como dormidos, por lo que yo me estoy dando cuenta. Incluso la televisión nos vende basura. ¿Cómo podemos abrir la conciencia, Claudio, para no quedar manejado por este sistema global que quiere manipularlo? Y me llama mucho la atención lo que viene con las torres Wen, que usted siempre está hablando. ¿No me podría explicar cómo me va a afectar a mí? Lo primero que tiene que hacer, querido auditor, es apagar la televisión. Porque la televisión es el mecanismo de control mental. Y a usted, aunque no lo crea, le inhibe la capacidad de discernimiento y de raciocinio. Está comprobado. Nosotros hicimos un par de programas hace el año 2018 en este mismo micrófono del control mental. Y de verdad que el control mental en este momento está ejercido por las antenas HAR, las torres web y los aparatos LCD de televisión. Esos son los tres mecanismos, una cadena de eslabón que forman una cadena para el control mental. Las personas que ven mucha televisión no tienen raciocinio, lo pierden. Si usted se desentiende de la televisión y empieza a buscar, no crea nada de lo que ve, nada de lo que escucha, ni siquiera me crea a mí. Investigue y usted empiece a descubrir, empiece a atar cabos, esto me hace sentido por esto, por aquello, y así empieza a recuperar el raciocinio que a lo mejor ha ido perdiendo, no por culpa suya, sino porque se lo va destruyendo el control mental. Sí, está demostrado que el HAR produce lobotomía neuroradial, o sea, está científicamente demostrado. Entonces, eso es un daño, pero al cerebro, que es como que se lo dejan semiclausurado el cerebro. Entonces, es importante por ahí abrir la conciencia. Usted sea crítico, no crea nada y solamente apele a su discernimiento con lógica, con elementos lógicos, con elementos conocidos, vaya haciendo raciocinio y diga, no, esto no me hace sentido, esto no puede ser. Y todo tiene sentido cuando usted empieza a descubrir las cosas y atar los cabos y decir, mira, esto parece que es verdad porque por aquí leí esto y por acá leí esto otro. Y estas cosas sí siguen una secuencia y una lógica. Así usted va descubriendo la verdad. Entonces, el que busca encuentra, también ha sido dicho. Busquemos nomás la verdad porque todos la tenemos al alcance de la mano. Además, todos, si la buscamos, todos tenemos la posibilidad de recibir ayuda divina sin darnos cuenta y la encontramos. Cuando usted quiere encontrar la verdad, puede recibir la ayuda divina para encontrarla, aunque usted no lo crea. Si usted quiere, añora la verdad así como se añora la respiración cuando usted está bajo el agua y le están aplastando para que no salga para afuera. Y está desesperado por tomar aire. De esa misma forma, si añora la verdad, la va a encontrar. Estoy 100% seguro que va a ser así. Querido auditor, ese es el camino para encontrar la verdad, no hay otro. Solo buscarla y desearla, añorarla, con toda su energía. ¿Tenemos otra pregunta? En un día como hoy, por acá José Luis Ramírez, murió una de las personas que más daño le hizo a este país, Augusto Pinochet. Si ese señor, al morir, su alma tiene conciencia, él estará consciente de todo el daño y muerte y dolor que le causó a este país. ¿Y dónde va esa alma? ¿Se vuelve a reencarnar en alguien tan malo como él? Muy buena su pregunta, querido auditor. Efectivamente, yo tengo la certeza absoluta de que la mejor manera de pagar el daño que él hizo es estando justamente consciente, porque aquí tenía una visión absolutamente sesgada de la realidad, pero allá la tiene total. Y él está absolutamente consciente del daño que hizo, y porque no lo está mirando con su conciencia limitada que tenía acá, sino que lo está mirando con la conciencia superior que todos tenemos y que solamente podemos acceder cuando estamos allá, en los mundos invisibles. Cuando estamos acá, salvo que seamos una persona especial, un iluminado, qué sé yo, o un profeta, podemos acceder a ella, pero acá nosotros estamos con la conciencia limitada. Solamente cuando estamos allá podemos acceder a esa conciencia. Y de esa manera, él mismo se juzga y se quema el alma con su juicio. Y él tiene que pagar por millones de años ahí en el lugar que se llama, que se conoce comúnmente como el infierno, que es un mundo de tinieblas. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Por muchos años. Y cuando se vuelva a encarnar después de muchos años, cuando realmente haya aprendido, seguramente se va a encarnar con un montón de limitaciones y con para volver a vivir el sufrimiento que él ocasionó a otros. Va a volver a vivir él en carne propia, lo que realmente ocasionó a otros. Entonces va a vivir seguramente tortura y asesinatos de todo tipo, las peores torturas que hemos sabido que se hicieron en ese tiempo, entonces están registradas. Entonces eso es lo que le espera a él. En este momento él sabe perfectamente lo que hizo. Tenemos poco tiempo, vamos con otra pregunta. Por acá, Rosario Espinosa, interesante el programa. Es decir, ¿la gente mala es utilizada por el mal? Es decir, el diablo, Satanás, la maldad, ¿existe propiamente tal que utiliza a seres como lo que usted está hablando? Justo en el Día de los Derechos Humanos, don Claudio, que hicieron sufrir a tantas personas, el mal usa a personas como Pinochet para ejecutar su obra? ¿Y cómo esa gente no se da cuenta a tiempo de que está haciendo tanto daño? ¿Qué lo sesga? ¿Qué lo nubla, don Claudio? Sí, el mal utiliza a las personas siempre y cuando las personas, por su propia voluntad, tengan antivirtudes, sean soberbios, sean orgullosos, sean tiranos, altaneros, arrogantes. De esa manera, el mal dice, esta alma me sirve, y de alguna manera se apodera de ella. Y de esa manera, los Pinochet, los Contreras, los Krasnov, todos esos seres que ejercieron una maldad tan extrema que no cabe en ninguna persona que tenga una pizca de conciencia, están siendo utilizados por el mal. Pero son personas para tener esas antivirtudes que los hicieron acreedores a ser de alguna manera posesos del mal. Ellos son seres de muy poca evolución. Ellos tienen que vivir milenios y milenios para alcanzar, a lo mejor, a llegar al nivel que tiene usted. Entonces, ellos tienen que pasar muchísimas encarnaciones, tienen que vivir muchas cosas, siempre en el tormento. Entonces, para poder alcanzar a tener una pizca de conciencia. Entonces, el mal nos puede tomar, pero siempre y cuando nosotros lo permitamos. Entonces, que no nos digan, como nos dicen la Iglesia Católica, que el demonio, cuidado con el demonio, como que fuéramos nosotros seres inocentes, sino somos nosotros los que le damos cabida al demonio. Si nosotros actuamos bien, el demonio no tiene nada que hacer con nosotros, no tiene ningún poder sobre nosotros, ninguno. Ninguno es un instrumento de tentación, y el único poder que puede tener se lo damos nosotros. Él por sí mismo no tiene poder, sino entonces quiere decir que Dios no es Dios. Entonces es un instrumento de tentación el demonio, es un instrumento para la perfección humana, para que nosotros seamos, después de pasar esa barrera, seamos mejores personas. Todo lo que hace Dios tiene esa intención. Y el demonio es un instrumento de Dios para tentar al hombre, para perfeccionarlo. Es el elemento que hace que el hombre pueda pasar con un 7 y no con un 4. Entonces, de alguna manera, espero haber respondido su pregunta, porque el tiempo es implacable y estamos en la hora. Así que muchas gracias por sus grandes preguntas, muy buenas preguntas. Hay gente que sabe, no es gente ignorante la que pregunta, hay gente que sabe, gente instruida, y ustedes, queridos auditores, son los que enriquecen el programa. Así que muchas gracias una vez más por estar con nosotros, por sus preguntas y por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana, el mismo jueves, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches, muchas gracias.